Y nosotros queremos para nuestros hijos un país mejor, en donde el arraigo, en donde el productor, en donde el sujeto productivo, la familia agraria, sea el eje del crecimiento y del desarrollo. Hemos perdido demasiados productores. No solo tenemos que recuperar los productores, somos capaces también de recuperar la producción. Y vamos a hacerlo en el marco del consenso, del diálogo, con la participación y el esfuerzo de todos. Por eso el compromiso es para que en el ámbito natural donde se debaten las políticas públicas, también podamos tener allí el desarrollo y el despegue y las medidas que realmente el sector necesita. De esto se trata, esto es lo que queremos. Venimos a reclamar con toda justicia, venimos a reclamar con dignidad, venimos a reclamar lo que nos corresponde, venimos a reclamar por país para todos, que nos incluya, que podamos vivir en libertad, que podamos vivir trabajando y produciendo, en donde podemos levantar las banderas argentinas, para que nos incluya todos y para que la felicidad le llegue también a nuestros hijos. Muchas gracias.